ayer, la que me daba su querer. Dime qué está pasando, mi amor, porque estamos peleando tú y yo. Dime qué te faltó de mi querer, porque ya no confías en mi ser. Dime por qué ya no quieres seguir, después de que yo todo te lo di. Dime por qué ya no quieres hablar y prefieres dejar mi soledad. Quiéreme, que no te quiero perder. Quiéreme, que te voy a comprender. Quiéreme, quiero decirte, mujer, que sin ti no puedo vivir. Quiéreme, que no te quiero perder. Quiéreme, que te voy a comprender. Quiéreme, quiero decirte, mujer, que sin ti no puedo vivir. Yeah.